me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Hoy, miércoles 30 de octubre, se nos va un mes más de este año 2013, y bueno, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus, agradeciendo a la gente que siempre está al pendiente de este espacio y de lo comentado al respecto de los temas que traemos aquí durante la semana a través de las redes sociales. Y pues inicio saludando a la gente que ya está del otro lado de su computadora escuchando Las Brujas de Venus en la página www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, y que además pues ya están conectados, conectadas en las redes sociales. Saludo a el compañero Daniel Cetina, que nos pregunta si es un programa grabado, y no, es totalmente en vivo, así que recuerden que en la página de Las Brujas de Venus está del lado derecho, viéndolo de la computadora de frente, del lado derecho está el reproductor del programa en vivo, de la programación de Radio Chinelo en vivo, y en esta página también es un blog en donde subimos todos los programas de cada miércoles para que estén al alcance de ustedes y los puedan descargar y escuchar las veces que quieran, y por supuesto también para que nos hagan favor de difundirlo a través de las redes sociales y que sea más gente quienes escuchen la programación de Radio Chinelo, y bueno, en este caso específico de Las Brujas de Venus. Entonces, ojalá que el compañero Daniel Cetina ya le haya pues dado clic a la reproducción en vivo, y si no, bueno, ahorita por Facebook le diremos cómo. Agradecemos a la gente que, además de escucharnos y de pues darle me gusta a las ligas en las redes sociales, pues también nos ayuda a difundir, repostea la Liga de las Brujas de Venus. Y también saludo de manera muy especial a la gente que nos escucha en la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo todos los domingos a las 12:30 del día en rednosotrasenelmundo.org. Pueden escuchar el programa del miércoles anterior, así que bueno, también saludamos a la gente que escucha Red Nosotras en el Mundo. Saludo al compañero Sergio Leal, a la compañera Amatista Lía, que también está difundiendo la página de Las Brujas de Venus. Está también, por supuesto, Juana Aloca y Claudia Sendejas en primera fila. Está también la compañera Alma González, un abrazo para ella. Y bueno, a quienes se vayan conectando, pues recordarles que me pueden encontrar en Facebook como Bruja Mística, y también pueden encontrar la página ahí mismo en Facebook de Las Brujas de Venus. Solo en el buscador ponen Las Brujas de Venus y bueno, escucharán, bueno, tendrán la liga para acceder a la página en donde escucharán el programa, y pues también ahí ponemos ya información durante toda la semana, alguna rolita, alguna nota interesante. Pero pues la intención de crear esta página es que a lo largo de la semana también quienes nos hacen favor de escucharnos todos los miércoles, pues nos pongan ahí alguna recomendación, algún tema que quieran que se aborde en este espacio, o alguna rolita, alguna invitada que quieran que tengamos acá en la cabina en vivo. Pues es la oportunidad también a través de las redes sociales de promoverlo y de dar sus opiniones. Y pues en este día hay mucha información como cada miércoles, así que vamos a iniciar. Esta semana me parece que las compañeras de CIMAC no mandaron el teaser semanal de noticias, pero estuvo corriendo a través de sus redes sociales un video sobre la opinión. Me parece que es una cápsula que hacen cada semana o algo así, con la opinión al respecto de la participación de las mujeres en el uso, en el acceso a las nuevas tecnologías de la información, y de cómo se construyen estas estas nuevas tecnologías a través de la perspectiva de género. Recuerden que CIMAC, pues, es una agencia de noticias que, pues, se ha construido con el trabajo diario en la búsqueda de un lenguaje no sexista. Así que, bueno, es mucha la experiencia, mucha la información que nos pueden transmitir. Y el día de hoy vamos a escuchar, en lugar del teaser semanal, que o no lo mandaron o no... o se perdió por ahí en la red, vamos a preguntar, pero pues bajamos el audio de este video, que se puede encontrar también en la página de CIMAC, y que pues habla precisamente sobre el acceso a las tecnologías de la información y difusión, que es parte del trabajo que hacen también las compañeras de CIMAC TV, Comunicación e Información de la Mujer, en el formato de video, porque no solo trabajan en audio. Así que vamos a escuchar esta opinión acerca de la tecnología, las tecnologías de la información y difusión con igualdad de género. Y con esto, pues seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Empoderamiento económico de las mujeres, igualdad de género, tecnologías de la información y las comunicaciones fueron los temas centrales de la 12ª Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, y organizado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe. El desafío y la propuesta es lograr la autonomía de las mujeres en su triple dimensión: económica, política y física. En palabras de Alicia Bárcenas, directora de CEPAL, todos los estudios indican que una sociedad segmentada, donde las mujeres ocupan los puestos más precarios y peor remunerados, no solo es injusta, sino también ineficiente. En nuestra región, una mujer con 13 o más años de estudios gana un 37% menos que un hombre en la misma condición. Mujeres con el mismo nivel de capacitación y formación académica no tienen las mismas oportunidades de trabajo ni las mismas trayectorias profesionales y cuentan con salarios menores que los hombres. Las políticas de desarrollo y las políticas de desarrollo productivo en particular deben tomar en cuenta las desigualdades existentes entre países y entre economías. También debieran considerar y apuntar a superar las desigualdades de género que se observan en la integración de la sociedad, el mercado laboral y la familia. Para ello, es indispensable lograr la consolidación de sistemas públicos de protección y seguridad social con acceso y cobertura universal, integral y eficiente, mediante financiamiento solidario, unitario y participativo. Desarrollar e implementar políticas activas referidas al mercado laboral y al empleo productivo que aseguren trabajo decente para todas las mujeres, combatiendo las condiciones de precariedad e informalidad que afectan principalmente a la fuerza laboral femenina y asegurando igual salario por trabajo de igual valor, una tasa de participación igualitaria. Priorizar también el diseño e implementación de políticas y programas públicos dirigidos a la reducción de la pobreza de las mujeres, sobre la base del desarrollo sostenible y el crecimiento económico. Pues ahí estuvo el audio de esta capsulita que se puede encontrar en las redes sociales de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y por supuesto también en su página de internet. Y bueno, ya escuchábamos, hemos escuchado sobre todo en los últimos días, no sé si sea así o sea la impresión que me ha dado, que se están revisando diferentes documentos internacionales, que se está haciendo la revisión de estos resultados, estos documentos que resultan de las conferencias, de las convenciones, de los encuentros internacionales en diferentes materias, en diferentes temas, y pues está viendo revisión de estos convenios, en este caso pues de la conferencia sobre la mujer latinoamericana, y bueno, sobre el acceso a las tecnologías de la información y la difusión, y de qué manera este acceso igualitario, este acceso con equidad, pues responde o resulta en el empoderamiento de las mujeres como sector social y por lo tanto de pues las sociedades en su conjunto. Entonces hemos hablado acerca de estos temas, de la importancia de pues tener un acceso real en igualdad de condiciones de hombres y de mujeres, no solo, por supuesto, no solo a las nuevas tecnologías, no solo a la información, sino también platicábamos la semana pasada sobre los temas que tocamos en el encuentro, en el quinto encuentro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, sobre que en esta cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing en 1995, pues el artículo J, el capítulo J de esta conferencia habla precisamente sobre las mujeres y los medios de comunicación, y hablábamos que iba, digamos, en dos sentidos. El primero, en la participación de las mujeres en estos medios de difusión, en estos medios de comunicación, no solo como reporteras, no solo como fotógrafas, sino como jefas de información, directoras de los medios de comunicación, porque pues son en estos cargos, en estos puestos, en donde se toman las decisiones y se da la línea editorial de cada uno de los medios. Entonces ahí es donde debe haber igualdad en la participación de las mujeres, y que por supuesto sabemos que al hablar de perspectiva de género, pues no solo hablamos de una cuota biológica de mujeres participando en estos puestos, sino que esas mujeres, y por supuesto los hombres que participen, pues tengan esta perspectiva de género, ¿no? Y hablábamos también sobre la otra cuestión de la cual habla este capítulo J de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, que es sobre la plataforma de acción de esta conferencia, que es precisamente sobre la imagen de las mujeres en los medios de comunicación. Entonces se habla en dos vías: uno, la participación de las mujeres, y otro, la imagen que se tiene de las mujeres en estos medios. Y entonces pues es parte de lo que nos hablan ahora en esta conferencia de la mujer latinoamericana, que evidentemente pues hablar de una región del mundo pues implica que las condiciones históricas, geográficas, políticas, pues se tengan características específicas. Y bueno, es parte de este trabajo de CIMAC, que recoge la opinión sobre el acceso a estas tecnologías de la información con igualdad de género como pues causa de empoderamiento de las mujeres y de las sociedades. Entonces agradecemos a las compañeras de CIMAC, que pues siempre tienen información ahí corriendo en las redes sociales, y que pues la comparten con estos otros espacios, con estos otros medios. El día de hoy hay dos temas que queremos abordar. El primero es compartir con ustedes. El día viernes, el pasado viernes, estuvimos en el Palacio de Cortés, en donde, bueno, siempre tenemos acompañamiento, siempre tenemos un buen recibimiento por parte de la gente que ahí trabaja, y en esta ocasión tocó a las compañeras de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, que bueno, ya hemos tenido el placer de compartir esta cabina, este espacio de las Brujas de Venus con Elena de Hoyos, que es digamos la representante de esta colectiva. También hemos tenido aquí no en vivo, pero grabaciones con la voz de Marina Ruiz, que es una poeta de aquí de Cuernavaca, que bueno, también se caracteriza por tener una postura feminista y que siempre está pues trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres. Y pues el viernes pasado estuvimos ahí en el Palacio de Cortés en la presentación de su colección literaria, que se llama Revelación Intramuros. Es una colección de tres libros en donde las mujeres que se encuentran dentro del penal de Atlacholoaya, que es la cárcel femenil de aquí del estado de Morelos, pues han trabajado en conjunto con esta colectiva editorial Hermanas en la Sombra para publicar estos tres libros, que contienen sus pensamientos en formato de poesía, en formato de cuentos y otro tipo de escritos que pues resultan en esta colección maravillosa de Revelación Intramuros, y que se presentó, me parece que se presentó por primera vez de manera ya oficial esta colección completa este pasado viernes. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar ahí, de compartir el espacio, de compartir pues este logro, digamos, este producto tangible que son los libros, junto con las compañeras que participaron, junto con las compañeras que formaron esta colectiva, con mujeres de fuera y dentro de Atlacholoaya. Y es un ejercicio, pues, que ya escucharán, pues, la experiencia de cada una de ellas, pero es un ejercicio, digamos, de sacarlo las ideas, los pensamientos de quienes están adentro, pero también de compartir desde estos otros espacios que muchas veces pensamos que son el espacio de la libertad, pero pues hay ahí una discusión, una reflexión acerca de si quienes estamos fuera de estos reclusorios realmente somos libres, realmente hacemos lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos hace felices, o si también somos prisioneras. Hablaban ahí sobre los cautiverios y pues es una reflexión muy interesante, muy emotiva sobre todo, y pues en esta ocasión tuvimos la oportunidad también de conocer a las escritoras, a las autoras de estos poemas, de estos cuentos, que, bueno, digamos, son las protagonistas. Muchas veces, pues, desde organizaciones de la sociedad civil, desde la gente que, pues, tenemos trabajo de acompañamiento o promovemos estas organizaciones, pues somos quienes, digamos, estamos frente a la opinión pública, pero en este caso muy específico, pues son precisamente las mujeres que desde adentro de la cárcel escribieron sus pensamientos, escribieron sus experiencias con una, pues una sensibilidad muy, muy importante que se contagia. Y bueno, ahora es momento aquí en Las Brujas de Venus de compartir esas voces y de pues decir que estuvieron dos de las autoras de estos libros, estuvieron varias compañeras de la colectiva, pero pues obviamente también se escucharon las voces de quienes permanecen adentro de Atlacholoaya, pero dejaron en las hojas de papel pues sus pensamientos para compartir aquí afuera. Entonces vamos a escuchar, no sé si nos dé tiempo de escuchar todos los audios, son varias participaciones. La primera voz que vamos a escuchar, me parece que viene la presentación de cada una de ellas en la voz de Agnes, de la compañera Agnes, que fue la moderadora, pero vamos a escuchar a Elena de Hoyos, que bueno, comentaba que ya ha estado aquí en Las Brujas de Venus y que el programa en donde estuvo ella pues se puede encontrar en la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, en uno de los podcasts que tenemos ahí subidos en la página. Bueno, ahí está la voz de Elena de Hoyos, es la primera voz que vamos a escuchar. En segundo lugar estuvo la compañera poeta feminista Alma Carla Sandoval, que también hemos platicado aquí en Las Brujas de Venus con ella y que bueno, fue parte de el grupo de talleristas que estuvo ahí adentro de Atlacholoaya para digamos, para crear este espacio de formación con las compañeras reclusas. Después está Pilar, la voz de Pilar Hinojosa, que es una artista plástica que dio el taller de pintura y pues fue el resultado de las portadas y las ilustraciones de estos libros. Después está la voz de Rosita, que es una de las autoras, una mujer que estuvo en Atlacholoaya, que ya está libre y que bueno, nos platica también su experiencia. Y sí, y en quinto lugar está la compañera Alejandra, que también es una de las autoras y que nos platica también cómo fue este proceso dentro de la cárcel y cómo cómo es ahora, pues, el estar libre, y no solo libre, sino ahora pertenecer a una colectiva, a una organización. Y si les parece, después de esos 5 audios, regresamos, y si nos da tiempo, pues seguimos escuchando más. Les recuerdo que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales, estoy en Facebook, al pendiente de sus comentarios, y bueno, regresamos después de estos audios, aquí en Las Brujas de Venus. A esta presentación de la colección Revelación Intramuros, narrativa, poesía y ensayo de mujeres de prisión. Dicha colección no habría sido posible sin el apoyo del programa Estímulo a la Producción Literaria Ecolibros del Instituto Nacional de Bellas Artes y Conaculta. Es para mí un honor hacer este acto de apertura y, sin más preámbulo, procedo a presentar a cada una de las mujeres que conforman nuestro maravilloso presidio. Recibimos a la socióloga, poeta, editora y coordinadora de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, Elena de Hoyos. En esta ocasión, esta entrega cobra una dimensión distinta. A través de la escritura, esta entrega la dedicamos a proyectos personales que demuestran de lo que somos capaces de hacer como humanas, potencializadas con el trabajo en colectiva. Hemos construido y ostentamos, orgullosas, identidades autónomas libres, aún dentro del contexto de privación de libertad. En estos años de trabajo en colectiva, nos hemos construido individualmente a través de las otras, completándonos más y oponiéndonos menos. Cuando nos miramos en los ojos de las otras, contradiciendo el mandato patriarcal de rivalidad entre mujeres, aprendemos a reconocernos y apreciarnos a nosotras mismas. Al abrazar la sombra de la otra, abrazamos la propia sombra. Como hermanas, cobijamos nuestro dolor, reconociendo el estigma con la punta de los dedos. Nuestras hermanas en prisión son la sombra de la sociedad, el lado oscuro que negamos y escondemos tras los altos y gruesos muros que invisibilizan lo que nos negamos a reconocer. El mirar la verdad nos transforma inevitablemente. Al reconocer las heridas, se produce el fenómeno de la sanación, unir aquello que ha estado fracturado. La honestidad de las palabras de esas mujeres nos desarma. Dejamos de ver el mundo bipolar de lo bueno y de lo malo para descubrir la belleza de la verdad que se revela intramuros y trasciende hasta aquí, en este hermoso lugar en el que estamos realizando una ceremonia de invocación de la presencia de las autoras que aún están internas, porque sus palabras han sido escritas desde la sinceridad, desde la sororidad de una colectiva que les ha permitido mostrar su verdadero rostro. Han recuperado su dignidad y han vencido el terror al estigma. Hoy, aquí, estamos sanando las heridas de nuestro cuerpo colectivo. Al interesarnos como individuos en lo que nos afecta como un ente social. En este proceso de reconciliación, se transforma la opinión pública que considera a las reclusas como enemigas derrotadas, inmerecedoras de la clemencia y mucho menos de unas condiciones de vida digna en su encierro. Celebro la presencia de dos hombres solidarios con las mujeres que ejercen su función pública con perspectiva de género, en este caso mi amigo Francisco Coronato y Jesús Valencia, que apenadísimo se la está perdiendo, pero Cristina nos acompaña como su representante. También agradezco mucho la presencia de nuestras chompis. Chompis nos decimos en la cárcel a las que somos muy muy amigas. Rosita, Alejandra, Lilian Sabaneta, que no pudo venir pero que su corazón está presente, y sus letras también. También ellas han salido de prisión y nos siguen acompañando en este proceso de construcción de una sociedad libre de actitudes discriminatorias. También reconozco la presencia de aquellas amigas junkies que aún se encuentran cumpliendo sus sentencias allá adentro, y sobre todo la presencia de ustedes, amigas y amigos, que se responsabilizan por cimentar nuevas formas de relación entre los seres humanos. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Y ahora toma la palabra la poeta Alma Carmen Sonora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un enorme motivo de orgullo, alegría y también enorme responsabilidad saludarlas y saludarlos para bienvenir una vez más esta colección de Hermanas de la Sombra, que se ha convertido en un esfuerzo sin precedentes también aquí en Morelos. Es también, a nombre de la comunidad artística de la misma entidad, aplaudir el trabajo que ha hecho Elena Ruiz, Marina Ruiz, Agnes, con este trabajo, con nuestras chompis queridas. Quiero comentar, antes de leer lo que he preparado para la presentación, que tuve el enorme gusto y también la experiencia honda, profunda, de acompañar a estas mujeres en un taller de poesía. Conocí sus textos y gracias a Elena Hoyos y a tantos intelectuales, escritores y maestros que ella ha llevado intramuros, siempre haciendo un trabajo muy profesional, porque la experiencia de quien entra no se queda nada más en impartir la clase, en impartir el taller, sino que hay un después, y el después tiene que ser una carta o tiene que ser algún texto que siga manteniendo vivo el hilo de la comunicación con las reclusas. Sin darme cuenta, tardándome un poco, después de que este año, en enero, asistí a dar un taller de poesía, Elena Hoyos me escribía pidiéndome la carta una vez y otra, y yo no es que no quisiera cumplir, sino que estaba esperando el momento en que las palabras, las mías, tomaran su lugar. No era fácil escribir desde adentro estando afuera, o escribir para las que están ahí dentro, pero que al mismo tiempo son libres de una manera bien particular, que es mediante la palabra. Así que, sin más explicaciones, no son necesarias. Voy a leer un ejercicio que se convirtió en una práctica de metaescritura, porque si ellas habían confiado en mí, como han confiado en otros maestros, para abrir su corazón, para abrir su mente, para mostrarnos sus entrañas en sus poemas, en sus cuentos, en sus viñetas, pues era la hora de que alguien que dice que escribe como su servidora correspondiera de la misma manera. Está fechada el 19 de febrero de 2013. Apreciado. He dejado que pasen muchos días para poder mirar lo emocionante que fue nuestra conversación en enero. O bien, lo significativo de volverme a concitar con las frases de otras a las que leí en mi primera visita a ese sitio donde se han vuelto esperantes. Permítanme decirles así porque sé que quieren que las palomas que han visto en lo alto algún día las acompañen en libertad. Pienso, no obstante, que esa idea, la de la libertad, es tramposa. Hay prisiones de todo tipo. La material es la más cruda, puede ser, pero existen muros invisibles que afuera las personas no tocan, pero sufren más que ustedes. Me piden que les escriba y acaricio la distancia. Repaso esa idea, así como el coraje de sus recuerdos, las historias con rosas, las historias de vidrios, de jardines agónicos, de mujeres que miran custodiándolas, de las contradicciones de vivir en un lugar con otras a las que nunca antes imaginaron. Con todo, ustedes escriben, dejan que su voz sea puerta abierta, ventana con aire, pasos alados de un corredor a otro cuando llegan cargando sus cuadernos con pocas hojas, sus plumas gastadas, sin que sintiera la libertad que se cumple cuando nos juntamos. En verdad que los cuadernos son viejos. Yo estuve ahí, en verdad que las plumas están gastadas, algunas están rotas. Es cierto que estuve ahí. Continúo. Y es que, a no ser por el mismo dolor, el dolor que da el sitio, las reglas, los horarios, de no ser por esa incómoda realidad a la que han tenido que acostumbrarse, yo no hablé con presas. Tengo la sensación de haber conversado con mujeres libres, ni más ni menos cautivas, que las demás con las que me topo a diario. Corrijo, sus cautiverios son más hondos y eternos, sí. Su sentencia no tiene una fecha límite. Las mujeres con las que me topo a diario no estarán encerradas en su miedo 3, 10, 5, 20 o 30 años, sino toda la vida que les queda, sin la esperanza de correr por donde su voluntad se las permita, sin que ellas quieran hacer lo que quieran. Estas presas del sistema patriarcal que nos ahoga, de la injusticia que se cierne como una losa difícil de mover, son las espaldas de casi todas las mujeres del mundo. Peor aún, las han juzgado y castigado mentalmente con la fuerza del silencio. De forma que cada vez que una, solo una, se queda callada, va perdiendo meses y hasta años de la libertad que ustedes tanto ansían. No hay prisión más grande que eso, así como no hay más plenitud y consuelo que la escritura. Estoy convencida. Por cada palabra que ustedes sueltan y salvan en una hoja en blanco, conquistan un kilómetro muy iluminado dentro de sí misma. He ahí su poder, su testimonio, su infinita capacidad de expresar a pesar de los castigos, injustos o no, que les han impuesto. Sus condenas reales, que se ven disminuidas frente a la grandeza de la imaginación, de la fantasía o de la memoria con que escriben. He ahí una victoria sobre el cautiverio. No es fácil expresarse por escrito, lo sabemos. Es un acto que requiere de un trabajo interior enorme, de la voluntad de darse, de bondad y generosidad con nosotras mismas, que no se consigue a todas horas. Pero escribir es la única manera de ser una sobreviviente y saltar muros simbólicos, de escapar, de fugarnos del dolor mismo mientras dura la felicidad o la emoción de la palabra en el minuto en que se convierte en letra, frase, párrafo, texto terminado. Son muchos los casos y ejemplos que la literatura mundial da café de esto. De ahí que ustedes tengan que seguir estudiando. Están bien acompañadas. Cuentan con el soporte y la complicidad de un equipo que crece. Elena ha sabido atraer corazones y mentes femeninas, cuyo compromiso con su proyecto editorial no tiene comparación. Es la primera vez que en Morelos una iniciativa como los libros que ustedes conforman y construyen llega a muy buen puerto. Es la única vez, estoy segura, que talentos y personalidades tan diversas como las suyas construyen esta nave de libertad intramuros. Deben saber que sus textos me calaron, que estuve pensándolas durante semanas completas, que no pude dejar de comunicarme con ustedes, que a pesar de los días que han pasado sin escribirles, no logré olvidarme de su fuerza. Ustedes, señoras, son de los seres que más respeto inspiran. Las contemplo en mi recuerdo como maestras y cómplices, que se parecen a lo que soy o somos cuando tenemos una actitud rebelde y la intención inquebrantable de no cerrar nunca la boca, de no soltar esa arma mágica que es el lenguaje, esa llave. Las leo, decía, siempre con la veneración de quien está a punto de enfrentarse a lo sagrado, en el sentido de que sus palabras provienen de lo oscuro, de la sombra, pero también de la luz que el alma arroja cuando el silencio ha sido derrotado. Gracias por darme la oportunidad de conocerla, de rodillas. Muchísimas gracias. Y ahora cedo la palabra a la artista plástica Pilar Hinojosa. Buenas tardes. A través de mi pintura y a través del pincel es lo que yo puedo expresar. Quiero agradecer a Elena, a la editorial, a la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, de la cual ya me siento parte. Tengo poco tiempo trabajando, pero estoy muy orgullosa, muy contenta, muy emocionada, y es un honor haber podido conocer a las mujeres que han escrito estos libros. Es emocionante ver cómo a través de la pintura ellas han podido expresar muchísimas cosas, tienen una capacidad impresionante. Ha sido una experiencia muy fuerte y al mismo tiempo enriquecedora, porque pues uno aprende con ellas, ¿no? Aprende muchísimo, se viven experiencias, se escuchan historias que realmente le tocan a uno el alma. Y bueno, la pintura que yo trabajo, el taller que yo les di, es una técnica que se llama Sumie, en la que justamente lo más importante es trabajar desde adentro y desde ahí poder expresar. Entonces, creo que el objetivo se cumplió. A mí me gustó mucho cómo quedaron los libros, y una cosa que para mí ha sido importantísima y creo que es donde mi trabajo pues llega a buen término, bueno, no término porque vamos a seguir trabajando, pero es emocionante llegar ahí a la clase y que haya quien en sus días, todos los días, toma el pincel, se ponen a pintar, arman sus libretas y las venden, y están, se ve que están disfrutando, que están de verdad sacando algo bueno de la experiencia. Y bueno, otra cosa que a mí me ha impresionado también es cómo el taller de creación literaria las fortalece impresionante, y la parte en donde, siendo una experiencia tan fuerte, el estar ahí privadas de la libertad, desde la escritura ellas pueden fortalecerse, y eso para mí ha sido verdaderamente emocionante y de alguna manera un consuelo, porque al estar ahí con ellas y platicar y compartir, de alguna manera vivimos lo que ellas viven, y bueno, para mí ha sido muy importante y una de las más grandes experiencias de mi vida. Gracias. Y a continuación tendremos la lectura por parte de una de nuestras autoras, Rosita Salazar. Nos será un texto titulado Olvido. Voy a leer esto. Dice: hijos, este día me siento contenta. Los extrañé. Me llevaron al hospital general para que me hagan unos estudios, al saber cómo estoy de salud. Me siento sola, aunque sé que no estoy sola, Dios está conmigo. Yo sé que no les importo, pero aún así no dejo de pedir por ustedes, para que estén bien. Ustedes me han olvidado, pero espero que yo no los olvido. Dios amó a sus hijos y los perdonó, y ustedes pueden perdonarme. A lo mejor soy mala, pero algún día me perdonarán y se acordarán de mí. Estoy en todo, no tengo que decirle nada. Gracias, hijos míos. Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo no sé hablar muy bien, no puedo expresarme como ustedes lo merecen, pero yo tengo que agradecerles a todos ustedes, que han sido muy amables en de que nos hayan acompañado, más que nada aquí a Elenita, a todas ellas, a la secretaria del señor Valencia. Ella es una buena persona, porque yo la quiero mucho. Ella es mi Marinita, mi Elenita y mi Aida. Son mis tres ángeles, que aún así, ellas se portaron bien con nosotras. Y de veras, muchísimas gracias por su presencia. Y discúlpenme, que yo soy muy chillona, perdónenme, de veras. Gracias. No me van a necesitar porque yo soy mi gran nervios. Muchas gracias por estar esta tarde aquí. Bueno, lo que les voy a leer se llama El sueño de las aguas sucias. Caminaba en una calle llena de agua sucia que me llegaba hasta la cintura. Había varias personas que sacaban a los niños. Yo tenía a dos niños en mis brazos y no sabía qué hacer, porque una anciana estaba ahogando. Caminé hacia ella y comencé a llorar porque no sabía qué hacer, porque no podía salvar a la señora. Pero caminé hacia ella y le dije que se agarrara de mi pantalón. Comencé a caminar hacia arriba. donde creía que estaríamos a salvo, pero entre más caminaba, más me hundía. Con los dos niños y con la señora, entre más caminaba, me sentía más débil. Parecía que me desmayaba. No tenía fuerzas, pero no quería que los niños se ahogaran. La señora se cansó de luchar por su vida. Me dijo que tratara de salvar a los niños porque ella estaba cansada. Pero yo podía luchar porque estaba joven y podía hacer muchas cosas para ayudar a las personas. La dejé en una tabla y seguí caminando. No podía salir de esa agua sucia que me rodeaba y a las personas que buscaban la salida no la encontraban. E igual que yo, estaban desesperadas. Yo no supe qué fin tuvieron los niños porque me desmayé. Cuando desperté, estaba en mi cama. Muchas gracias por estar en este lugar y por en algún momento ustedes leyeron mi historia cuando yo estaba en el reclusorio. Les agradezco mucho hoy que tengo mi libertad. Le agradezco a la señora Cristina y a todos los de Consejo Técnico que me apoyaron para salir preliberada. Aún no he terminado mi sentencia, todavía sigo luchando por mi libertad absoluta. Muchas gracias. Pues ahí estuvieron estos primeros audios que compartimos con ustedes, quienes hacen favor de escuchar Las Brujas de Venus. Y bueno, es la mitad de los audios que tenemos al respecto de esta presentación de la colección Revelación Intramuros, de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra. Y bueno, pues pudieron escuchar estas voces que nos platican la experiencia desde esta organización de la sociedad civil y también pues las voces de las mujeres que estuvieron dentro de la cárcel y que bueno tuvieron la oportunidad de tener esta experiencia que bueno quienes tenemos alguna información poca mucha de lo que sucede dentro de estos centros de reclusión pues más bien nos imaginamos la otra parte, la parte pues digamos de violación constante a los derechos humanos de los presos, las presas. Hemos hablado aquí de cómo hay personas que son detenidas por cuestiones políticas y cómo pasan años dentro de las cárceles, pues siendo, pues de alguna manera llamarlas víctimas de, represión o de encarcelamiento, precisamente por estas razones políticas. Pero algo de lo que nos enseña esta colectiva es que, pues no lo importante o lo más importante no es la razón por la que están dentro de los reclusorios, sino cómo se puede reconstruir también el tejido social en esta dinámica de reinserción social que se llama y que pocas veces vemos voluntad real de que las personas que están ahí pues cumplan con una condena por algún delito, por algún crimen, pero que al salir de las cárceles pues sean realmente sujetos de derechos dentro y fuera, pero pues logren realmente reinsertarse a la sociedad de manera digna. Hay también un trabajo que hay que reconocer. Escuchamos parte de voces de algunas de las compañeras que forman esta colectiva. Ahora sí prometo que el próximo miércoles vamos a compartir la otra parte porque me parece muy importante compartir las voces de todas las compañeras compañeras que estuvieron ahí. Todavía falta escuchar alguna lectura por parte de las compañeras de la colectiva, pues leen textos de las mujeres que aún están en Atlacholoaya y que, bueno, de esta manera sacamos sus vidas de este lado de las rejas. Y pues también me parece importante compartir a través de la voz de Elena de Hoyos el pensamiento un poco más académico pero muy emotivo, de verdad, de la compañera Aída Hernández, que pues quien ha seguido Las Brujas de Venus durante ya estos casi 3 años, pues recordarán que la compañera Aída Hernández ha sido una de las acompañantes más importantes del caso de las mujeres de Atenco, de tortura sexual de las mujeres de Atenco, y que, bueno, escuchamos acá su voz en alguna conferencia que dieron en 2011, en noviembre de 2011, dieron las compañeras de Atenco una conferencia vivencial, Alto a la Tortura Sexual, y ahí estuvo Aída Hernández. Tiene un trabajo muy importante también al respecto de las mujeres indígenas en las cárceles, muy específicamente en la cárcel de aquí, precisamente en Atlacholoaya, y hace también algún tiempo dio una conferencia en la comuna al respecto del estudio académico que hizo sobre las mujeres indígenas dentro de la cárcel de Atlacholoaya. Y bueno, una de las cosas que a mí más me impactó es que en Puebla, en Morelos y en otro estado que me parece, si no me equivoco, que es el Estado de México, el 100% de las personas indígenas que están adentro de las cárceles no tuvieron nunca un traductor. Entonces, mucha de las personas indígenas que están en las cárceles no saben ni siquiera por qué están ahí, y bueno, es evidente la violación a los derechos humanos de estas personas. Entonces, la compañera Aída Hernández también es parte de esta colectiva editorial Hermanas en la Sombra, y vamos a compartir parte del ensayo que ella escribe en uno de estos libros en voz de Elena de Hoyos, ya que la compañera Aída no pudo estar en la presentación. Y también pues hay parte de esta colectiva estuvo presentando estos libros, pero así como hubo compañeras que no pudieron estar porque siguen estando presas, pues también hay otras compañeras, compañeros que participan en esta colectiva de manera directa o indirecta en la medida de sus posibilidades. Y pues yo quiero reconocer también el trabajo de Lucía Espinosa, que es una compañera de la maestría que estamos cursando ahí en la UAM, y que pues está haciendo un trabajo académico, una investigación al respecto de los códigos de identidad de las mujeres ex reclusas, que tiene un antecedente de su tesis de licenciatura sobre mujeres reclusas en el Estado de México, pero que al venir al Estado de Morelos a cursar esta maestría, pues se encontró, pudimos hacer ahí la relación con Elena de Hoyos y las compañeras de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, y ahora está participando de manera activa con un trabajo muy importante con ellas. Y bueno, para mí es importante mencionar estos ejercicios que no solo se quedan en la escritura de una tesis o en la investigación, sino que van más allá y inciden directamente con un problema social. Entonces, pues es un reconocimiento, y bueno, hay mucho que platicar. Acá nos dice Juana la Loca que es un programa muy emotivo, que contagian la emoción en sus voces, que se perciben con sentimientos muy reprimidos, como si tuvieran un nudo en la garganta constantemente. Y bueno, quienes pudimos estar ahí, pues también vimos cómo se vive esta experiencia. A veces pareciera que, bueno, vas y das un taller a un grupo de mujeres dentro de las cárcel, de la cárcel, y luego sales y tu vida sigue siendo la misma acá afuera, pero ahí vemos cómo estas experiencias, cuando se hace de corazón, cuando se hace con una intención crítica, con una intención de construir otro tipo de condiciones dentro y fuera de las cárceles, pues la vida de las compañeras, los compañeros que intervienen, que participan en estos trabajos colectivos, pues se ve atravesada por la experiencia de haber entrado, de escuchar las voces, de escuchar los pensamientos, los sueños. Pudimos escuchar esta cuestión de el abandono, ¿no? Las mujeres en las cárceles en su mayoría son abandonadas, y hay ahí una contradicción que después podemos ahondar en el tema, sobre las razones no absolutas, no de todas las mujeres que están ahí dentro, pero muchas veces la razón por la cual las mujeres están en las cárceles es por una relación amorosa que, bueno, tuvo implicaciones en algún delito, en algún crimen. Casi siempre está relacionada a una relación amorosa, a una relación de pareja, y son las mujeres que pues son más abandonadas. Muchos hombres en las cárceles reciben visitas constantes y demás, y las mujeres en las cárceles tienen otras condiciones de pues abandono. Y escuchábamos también en las voces de las dos compañeras autoras de estos textos, pues ciertos dejos de culpa, de soledad. Pedían perdón por no leer bien, pedían perdón por no hablar bien, manifestaban en sus textos sus sueños, sus pensamientos. Eran muchas veces, sobre todo en el caso de Rosita, era como una carta para sus hijos, y pues bueno, ahí manifiestan mucho sobre su vida, sobre su experiencia. Saludo al compañero Rocato, que está escuchando y que dice: voces que siempre son parte de nuestro dolor. Algunas de ellas, las indígenas, aprendieron a escribir en la cárcel. Y es parte precisamente de lo que vamos a escuchar en los próximos audios, porque esto que dice Rocato pues también es muy importante. Muchas de las mujeres que ahora son autoras de libros aprendieron dentro de la cárcel a escribir, a leer, y bueno, pues son experiencias que, si bien no se desean a nadie, ¿no? Porque las mujeres, los hombres deberíamos aprender a leer y a escribir en condiciones dignas, porque el encarcelamiento, el hecho de que las personas caigan en las cárceles, tiene que ver con un problema social. No son hechos aislados, no son hechos que, no son crímenes que cometan porque sí las personas, y pues eso habla de condiciones pues bastante difíciles a nivel social, que pues provocan este ambiente de violencia que se vive en México, que se vive en muchas partes del mundo, en Latinoamérica, y que bueno, pues resulta importante también esta cosa que decía Elena, de dejar de ver el bien y el mal y empezar a ver con ojos de realidad por qué están sucediendo las cosas, qué es lo que sucede allá adentro. Si bien decimos que nada justifica un asesinato, ni siquiera ser un delincuente, un criminal, una prostituta, nada en absoluto justifica un asesinato, como hemos visto la intención muchas veces de las autoridades en este país, pues también hay que ver qué sucede allá adentro, en qué condiciones se viven, y pues también pensar que el trabajar dentro de estos espacios pues también abona a la reconstrucción del tejido social adentro y afuera. Entonces vamos a seguir compartiendo estos audios la semana siguiente. Saludo a la gente que se ha conectado durante estos audios. Está Reina Morante, está MTZ Agustín, está Sobrevivimos al Hielo, que dice que están atentos a las Brujas de Venus, Laura Murcia, está también la compañera Yunuen de CIMAC, y pues dice: atentas a las Brujas de Venus, así que seguramente están en la oficina de CIMAC. Les mandamos un beso y un abrazo con mucho amor a las compañeras de CIMAC y agradecemos que estén atentas. Está también Karen Quintero, Cronos Wally, ¿quién más se conectó? José Tapia, Mariel Mejía Cárdenas, y bueno, pues un saludo a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Está también por ahí Juan Machín, Reposteando también la Liga de las Brujas de Venus y Colectiva Feminista también está por ahí en las redes sociales y escuchando el programa. Antes de irnos, porque pues compartimos la mitad de los audios y ya son las 6 de la tarde, así que bueno, hay mucho más que compartir el miércoles siguiente, pero durante la semana estuvieron surgiendo algunas notas al respecto del examen periódico universal que presentó México ante la ONU, y bueno, les platicaba antes de estos audios que pues se han estado dando ciertas revisiones a las recomendaciones que se le han hecho al Estado mexicano, casi todas incumplidas, por supuesto, como sabemos que acostumbran a hacer, pero esta nota este conjunto de notas sobre el examen periódico único universal que presentó México en la ONU, pues me parece sumamente importante, sobre todo porque pues manifiestan, visibilizan, recuerdan las recomendaciones que desde hace mucho tiempo se le han hecho a México por organismos internacionales y que bueno, no se han cumplido, pero eso no quiere decir que digamos, bueno, no los ha cumplido, bueno, así es, así son las autoridades, sino que pues por supuesto eso nos obliga a exigir de todas las maneras posibles e imposibles que pues obedezcan las obligaciones que tienen las autoridades del Estado mexicano sobre estas recomendaciones. Entonces voy a leer parte de lo que se vio en algunas notas que corrió en las redes sociales en los últimos días. Esta nota es del miércoles 23 de octubre, o sea, la semana pasada empezó a surgir esta información, y dice: presenta México examen periódico universal en la ONU. El gobierno mexicano presentó esta mañana, o sea, el miércoles 23, su examen periódico universal en la sede de las Naciones Unidas, donde se le volvieron a hacer recomendaciones en cuanto a temas que ya se habían señalado en la evaluación anterior de 2009, como la eliminación del arraigo y la tortura. Me parece sumamente absurdo que a estas alturas de la historia, estando en el siglo XXI con todo esto que se presume, sigamos hablando de recomendaciones. O sea, tienen que seguir obligando al Estado mexicano, que no dudo que haya una lista de países que también caen en esto, pero que se les siga dando obligaciones al Estado mexicano para eliminar la tortura. O sea, es bueno. Dice la nota: el examen periódico universal es un mecanismo implementado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde los países son quienes hacen preguntas y recomendaciones a los gobiernos que son revisados. En 2009, México tuvo su primer examen y hoy se desarrolló el segundo, en el que los estados insistieron en temas que ya habían sido mencionados hace 4 años y que no han sido subsanados. Hago un paréntesis aquí para decir que una de las reformas, de las imposiciones que ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto es precisamente este examen a los maestros y maestras de la educación básica, y pues critica y juzga a quienes no pasan estos exámenes, digo, sabiendo que la educación en México pues también ha sido causa de las condiciones en las que los hombres y las mujeres enseñan a las nuevas generaciones, o sea, tampoco es un hecho aislado, pero tanto habla de este examen para la educación de calidad, y bueno, es evidente que además de no leer, pues está reprobadísimo en este último, en este su primer año de gobierno, que por supuesto esta reflexión, este panorama, pues también tiene mucho que ver con los sexenios pasados. La evaluación anterior fue en 2009, en pleno gobierno panista, en plena guerra contra el narcotráfico y con todas las consecuencias que ya sabemos que tuvo, pero me parece que son los primeros reprobados en este tipo de exámenes. Continúo con la nota. Entre las principales preocupaciones de los países se destacó la reforma en materia de justicia penal, las desapariciones forzadas, la atención a los grupos indígenas, los feminicidios y la violencia contra las mujeres, la garantía de los derechos a los migrantes, así como las amenazas a periodistas y defensores de derechos humanos, que bueno, son temas que ya algunos más que otros hemos abordado en este espacio, en otros medios alternativos que también hacen visible la situación en este sentido, y bueno, en los medios, en las empresas de comunicación pareciera que no sucede nada de esto. Dice, continúo con la nota, un total de 89 países solicitaron la palabra durante la evaluación de México, 89 países, que tuvo una duración de 3 horas y media en la Sala de Consejo de las Naciones Unidas. En la delegación mexicana participaron con intervenciones el ministro de Asuntos Exteriores, José Antonio Meade, el coordinador de Derechos Humanos de la CONAGO, Conferencia Nacional de Gobernadores, Rubén Moreira, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Alejandro Ramos, también Ileana García, directora de Províctima, Juan Manuel Gómez, de Relaciones Exteriores, Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros. Al término de este examen, el gobierno mexicano rechazó fijar una postura respecto a si se aceptan o no las recomendaciones de los estados. Al término de este examen, el gobierno mexicano rechazó fijar una postura respecto a si se aceptan o no las recomendaciones de los estados. Autoridades indicaron que se tomaría nota de los señalamientos y se analizarían a su regreso al país. O sea, ni siquiera tuvieron el valor, por no llamarlo de alguna otra forma altisonante, de fijar una postura y aceptar estas recomendaciones. Habrá que darle seguimiento a este tema porque tal parece que no tiene ninguna intención de hacer caso a estas recomendaciones. Si la última evaluación fue en 2009... esta es en 2013, pues pasan 4 años, supongo que pasan otros 4 y han de decir, bueno, pues ya para ese entonces estamos casi fuera del gobierno, por lo menos este gobierno federal, y bueno, es esta la dinámica que se lleva en el gobierno federal, en el Estado mexicano. Dice otra nota, la anterior fue de El Siglo de Torreón. Esta es de El Universal, que hace hincapié en la protección a periodistas, en la recomendación específica de protección a periodistas. Una de las cosas que hemos abordado aquí en Las Brujas de Venus es que a través de este informe diagnóstico que realizó CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, es precisamente esta cuestión de que México es el primer lugar en América Latina y el segundo lugar a nivel mundial más peligroso para ejercer el periodismo. Es un tema sumamente importante de conocer y bueno, es parte precisamente, no podía ser de otra manera, pues de las recomendaciones que hacen estos países en el examen periódico universal a México. Esta nota del Universal dice, habla sobre el examen periódico. Dice, en el marco del examen periódico universal al que se somete México en la sede de la ONU en Ginebra, cerca de una 20 de países recomendaron fortalecer el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, que eso hace notar pues las condiciones en las que se ejerce el periodismo y la defensa de los derechos humanos en este país. Naciones como Colombia, Suiza, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Suecia, Hungría, Polonia, Portugal, España, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, alentaron al gobierno mexicano a incrementar los fondos económicos de este mecanismo y la cantidad y calidad de su personal. Medidas que deben estar encaminadas a garantizar su funcionamiento adecuado con el fin último de proteger la integridad de periodistas y defensores. Ante ello, la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, reconoció en rueda de prensa el reto que significa implementar el mecanismo, dado que su creación es relativamente nueva y sin referentes. Es decir, se están justificando con que es algo nuevo, con que es algo que no se conoce, y entonces así pareciera que escapan de la obligación de implementar este mecanismo. Sigo leyendo. Destacó que el gobierno, la misma Lía Limón, destacó que el gobierno ha pedido asesoría técnica a la organización Freedom House para perfeccionar este mecanismo, y señaló que se cuenta con un fideicomiso de 13 millones de dólares, entre comillas, que ya se echó a andar para garantizar su funcionalidad. Pues esperemos que ese fideicomiso funcione para lo que está hecho. Sigo leyendo. Otro de los temas sobre los que varios países emitieron recomendaciones estuvo relacionado con las desapariciones forzadas y el contexto de impunidad que les rodea. En este sentido, Suiza recomendó que se investigue todas las acusaciones de desapariciones forzadas, se castigue a los responsables y se compense a las víctimas. Francia alentó al país latinoamericano a hacer un registro de desaparecidos y que se aborde de manera frontal la amplitud de este fenómeno, que es preocupante. Además, el tema del arraigo fue considerado por Bélgica y Alemania como otro reto del Estado mexicano y le alentaron a abolir esta figura. Por otra parte, de 188 recomendaciones que se hicieron a México, 188, un gran porcentaje de países recomendó tomar medidas urgentes en cuanto al tema del feminicidio, desigualdad, violencia de género y discriminación de la mujer, especialmente a las indígenas. Llamó la atención la observación de Holanda en cuanto a la legislación de algunos estados de la República en los que se protege la vida desde la concepción, lo que ha influido en la dificultad de las mujeres para poder recurrir al aborto en caso de violación o enfermedad. Esto lo dice Holanda como un tema muy específico sobre el derecho a decidir, sobre la despenalización del aborto y, por supuesto, sobre estas reformas a las constituciones estatales, entre ellas la de Morelos, que protegen la vida desde el momento de la concepción como mecanismo para frenar la legislación a favor de la decisión de cada mujer sobre su cuerpo. Continúo leyendo. Otros retos que enfrenta el país, mencionados por los 89 oradores presentes al examen, se refirieron al aumento de casos de tortura, los derechos de los migrantes, la desigualdad social, el fuero militar y el combate a la corrupción. Todos los estados que participaron en el encuentro destacaron los avances del país y las reformas constitucionales encaminadas a proteger los derechos humanos. Las recomendaciones emitidas este día serán estudiadas por el Gobierno de México y en marzo de 2014 deberá informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre cuáles de ellas están dispuestas a aceptar para trabajar con el fin de darles cumplimiento. O sea, emiten las recomendaciones, 188 recomendaciones se le hacen al Estado mexicano y hasta marzo de 2014 el Gobierno de México emitirá un informe sobre cuáles acepta. O sea, bueno, habrá que esperar hasta marzo de 2014 para ver cuáles acepta y de esas que acepte, cuáles va a cumplir, en cuánto tiempo y demás. Digo, si de 2009 para acá, pues no se ve mucho avance, o sea, son temas muy específicos: protección a periodistas, protección a defensores de derechos humanos, feminicidio, tortura, desaparición forzada, es decir, lo que vemos todos los días, a todas horas, los casos que se ven en los medios de comunicación o que se conocen de cerca y de lejos. Así que bueno, pues se ve un panorama bastante desolador en este sentido, y sin embargo, pues hay que estar al pendiente. Y por último, esta información que viene de la página recomendacionesdh.mx, que es precisamente Recomendaciones Internacionales a México en materia de derechos humanos, y que habla de es un poco más antigua esta nota, Pero dice, la sistematización de recomendaciones internacionales a México en materia de derechos humanos es el resultado de una iniciativa conjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, CIDE, como instancia promotora, y su presentación tiene fines exclusivamente informativos. Es parte de lo que se está trabajando en materia de derechos humanos. Hay pues muchas páginas al respecto de esto, se puede googlear sobre el examen periódico universal, sobre las recomendaciones que tiene México, que no solo responden a este examen, sino que diversos organismos internacionales pues ha hecho este tipo de recomendaciones. Uno de ellos que se me viene a la mente rápido es la CEDAW, que fue la revisión hace muy poco tiempo, que las compañeras de CIMAC estuvieron ahí presentes y que presentaron el contrainforme. Es decir, el Estado mexicano emite un informe sobre que todo está haciendo bien, sobre que están avanzando en temas de equidad de género, sobre que están erradicando la violencia, y bueno, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil dice, este es nuestro informe, esto es lo que nosotros pensamos frente al informe que hace el gobierno de la República. Entonces, bueno, tendremos que estar pendientes. Ya sabemos que esto da un paso más adelante en marzo de 2014, pero por supuesto no se nos olvida y seguramente tendremos mucha información en las redes sociales al respecto de esto. Pero por lo pronto, pues recordar que en el examen periódico universal que hace México frente a la ONU, pues consideramos en Las Brujas de Venus que está totalmente reprobado, que hay un montón de pendientes, no solo estas 188 recomendaciones que hacen que avergonzante que otros países tengan que decirle al gobierno mexicano que deje de torturar a la gente, que deje de haber impunidad, que haga su trabajo, que imparta justicia, que no viole los derechos humanos de la gente. Es avergonzante realmente lo que sucede, pero bueno, estaremos al pendiente porque es precisamente lo que sucede en todos lados del país. Ya nos vamos, son las 6:14 p.m. Agradezco a toda la gente que estuvo conmigo en este espacio. Le mando un saludo muy especial al compañero Jero Funk, que nos escucha desde Ciudad Juárez. Es el corresponsal de Radio Chinelo en Ciudad Juárez, pero lo extrañamos aquí, así que esperamos tenerlo pronto en Morelos. Y dice, saludos bruja, aquí escuchando Las Brujas de Venus, espacio cultural en Ciudad Juárez. Saludos, así que bueno, les mandamos un abrazo a Jero Funk, a todos los juaritos, juaritas que están por allá, y bueno, es importante mantener contacto con la gente que está en otros estados, sobre todo bueno, en este contexto de inseguridad, de violencia, pues siempre tener contacto a través de las redes sociales pues también es una manera de abrazarnos y de acompañarnos, y bueno, es bueno saber que están bien allá en Ciudad Juárez, así que un abrazo a todos y a todas. Ya nos vamos. Saludo a Alma Carla Sandoval, ya le puso me gusta al enlace de Las Brujas de Venus, así que si está escuchando, pues le mandamos un abrazo fuerte. El próximo miércoles seguiremos compartiendo los audios de esta presentación de la colección Revelación Intramuros, de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra. Bueno, seguiremos compartiendo estos audios. Y bueno, recordar que viene este fin de semana pues la conmemoración de Día de Muertos. Estuvimos posteando en las redes sociales que el 28 de octubre, no sabía, me enteré un día antes, pues se conmemora el Día de Muertos en accidentes y de muertas asesinadas con violencia. Es un día que pues no se conoce mucho en teoría, digamos, pero pues en la práctica cotidiana en un país como este, pues todos los días es motivo para recordar a nuestros muertos, nuestras muertas en accidentes, en asesinatos con violencia, y pues también es una fecha, no solo el 28 de octubre, sino todo este inicio de noviembre, pues es una fecha, por un lado, sí, para recordar, para acompañar a las familias que pues también se acompañan a sus muertos, a sus muertas en los panteones y demás, pero también es un día para reflexionar sobre lo que está sucediendo en el estado, en el país, el nivel de violencia que pareciera que va a la alza todos los días, esta contradicción que aquí quiero hacer pública de esta campaña mediática del gobierno del estado de Morelos, en donde pone a Morelos como un territorio de paz y pareciera más bien una burla frente a las historias que vemos todos los días, frente a las realidades, y me parece que si bien el gobierno del estado intenta pues tener otro tipo de condiciones en el estado, o al menos eso queremos pensar y seguimos queriendo pensar, por lo menos debería ser un poco más congruente, porque lo que dice el gobierno del estado con Morelos Territorio de Paz y lo que vemos en el Extra todos los días, sabiendo que el dueño del Extra está en el gabinete del gobierno del estado, pues es sumamente contradictorio, sumamente indignante. Y bueno, en esta ocasión, previo a este fin de semana que será la conmemoración más fuerte de Día de Muertos y que seguramente se tienen pensadas muchas actividades en el Jardín Borda, en las calles, seguramente desde organizaciones de la sociedad civil estaremos haciendo convocatoria para estos días, me parece que se va a remodelar, digamos, la ofrenda que tenemos desde hace casi 3 años frente al Palacio de Gobierno, que es la ofrenda la Red por la Paz con Justicia y Dignidad, y que es la ofrenda de todos y de todas. Me parece que el viernes se va a cambiar las flores, las cruces, así que quien quiera darse una vuelta, les estaremos diciendo la hora exacta. Y el sábado y el domingo estamos pensando todavía qué hacer, pero en las redes sociales seguramente habrá información. Y pues bueno, siendo después del 28 de octubre, Día de Muertos, muertas en accidentes y por asesinatos violentos, y previo a este fin de semana de lo más conocido de Día de Muertos, pues quiero mandar un saludo, un abrazo a la familia Sánchez Santana, que pues seguimos exigiendo justicia, el esclarecimiento del caso de desaparición forzada, precisamente, y asesinato, tortura y asesinato, que viene a cuenta con este examen del Estado mexicano, pues es uno de los taches que tiene en este examen. El caso de Yetro Ramsés, a casi 3 años de suceder, pues todavía no se ve claro, hay avances, pero todavía no se ve claro, y seguimos exigiendo justicia por este crimen, por esta desaparición forzada, tortura y asesinato de Yetro Ramsés. También un saludo, un abrazo de acompañamiento, un abrazo solidario a la familia Popoca, que también estamos exigiendo justicia y esclarecimiento del caso de el asesinato de Coco en la plazuela del Zacate. Que bueno, es un llamado a las autoridades a que dejen de pelearse por a qué partido político corresponde, a qué partido político pertenecen el gobierno del estado y el gobierno del municipio de Cuernavaca, y bueno, se tenga la sensibilidad por lo menos de dar respuesta frente a este tipo de crímenes, que no son los únicos, por supuesto, por desgracia, pero que bueno, en este programa pues queremos hacer visible que todavía permanecen en la impunidad. Y por otro lado, pues un saludo a la familia Sánchez Navarro, que bueno, hace unos meses tuvimos la pérdida de Armando en un accidente, entonces bueno, también en este marco, pues hacer un saludo de acompañamiento a todas las familias que de alguna manera conmemoran de manera importante este fin de semana, y que bueno, en años pasados pues se veía más visitar a los abuelitos, a las abuelitas o a la gente que había fallecido por alguna enfermedad y demás, y bueno, ahora seguramente los panteones estarán llenos de gente que perdieron a sus personas cercanas, a sus familiares, a sus amigos en este ambiente de violencia extrema. Así que, bueno, será importante acompañarnos y pues bueno, terminamos así este espacio de las Brujas de Venus. Agradezco a la gente que se quedó esta casi hora y media y que se queden un ratito más, porque vamos a poner una rola que nos pasó la compañera Sandra Licea, que estuvo en el Encuentro Feminista 2013, Encuentro Nacional Feminista, y que, bueno, trae toda la pila para compartir ideas, para compartir esta música, y pues es una rolita que nos mandó por correo, que es de un grupo, no viene el nombre de la canción, pero es un grupo de mujeres bastante interesante que se llama Batallones Femeninos, y bueno, ya escucharán esta rolita sobre la violencia de género, pero también reconstruyendo, resignificando este ambiente de violencia a través del arte, a través de la música, que bueno, es una manera también de expresar lo que se está viviendo y quizá de llegar a la gente de manera más fácil o con mayor sensibilidad. Entonces nos vamos a despedir con esta rolita de Batallones Femeninos, agradeciendo a la compañera Sandra Licea por compartir promover esta música para las Brujas de Venus, y bueno, recordarles que estamos en Facebook, estoy como Bruja Mística, está la página de las Brujas de Venus para que ahí pongan todas las sugerencias, opiniones, propuestas que tengan de música, de invitados, de temas que quieran en este espacio. Y bueno, agradezco a la gente que se quedó conmigo un miércoles más, hoy 30 de octubre, finalizando este mes, y bueno, agradeciendo especialmente a Juana Loca y a Claudia Sendejas por estar en primera fila cada miércoles. Vámonos con esta rolita de Batallones Femeninos, y después, si se quedan, pues cierran los ojos, se concentran, y ya saben que terminamos este espacio de las Brujas de Venus rezando, pidiendo por la despenalización del aborto en Argentina, en México y en el mundo entero. Nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias, muy buen día. Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, desde morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así es ella, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así es ella. A la maquiladora con 17 años, de nuevo la rutina se encargó de hacerme daño. Las horas duelen tanto, ¿acaso es necesario? No lo vale el salario, ¿qué es lo que está pasando? Voy de regreso a casa y es como mediodía. Llevo un pantalón azul, sandalias y blusa amarilla. Noto que me miras, mas no me imaginaba que el miedo me atraparía. Cuando sola caminaba, sentí que alguien se acercaba y aceleré mi paso cuando jalaron mi mano. Grité lo más que pude, todos se volvieron sordos. Nadie dijo nada, nadie miró nada. Fui violada, torturada, amenazada, amordazada. Con lágrimas imploraba que esto terminara. Ayúdame, gritaba, pero lejos estaba. Y ya no regresé. Acá está, acá está. Allá van María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18, 25, 16, los pechos mordidos, las manos atadas, calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto. Se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio, que mataran, que mataran. Mi madre preocupada y alterada me buscaba. 48 horas, esperé la señora, le decían. Yo desaparecida, ella desesperada se aferraba a mi fotografía, pegada en las esquinas, y con fe rezaba para abrazar a su hija. Mientras yo sigo sola, desnuda de desierto, acariciada por el viento, le noto dolor. Estoy en un lugar mejor, descansando, mi tiempo se ha acabado, pero volveremos a vernos. Al tomarnos de las manos, sin más sufrimiento. Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así era ella, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan,